la vía. Sí, ayer lo que inauguramos fue el espacio de cuidados. Ajá, bien. De primera infancia, digamos. La vía viene funcionando en la zona de la estación hace 20 años. Este año estamos cumpliendo 20 años. Y es un espacio que trabaja con diferentes propuestas socioeducativas desde una perspectiva comunitaria. Tenemos talleres artísticos, talleres de teatro, acompañamiento pedagógico, una biblioteca, espacios de producción, espacios de trabajo con adolescentes, con jóvenes. Bueno, diversas tareas que reúne a distintas generaciones y a la comunidad en general. Hay una hermosa biblioteca también especializada en derechos humanos y educación popular. Tenemos una murga. Y bueno, en el marco de la pandemia, una de las cosas que surgió como necesidad fue los cuidados de la primera infancia, los cuidados de los niños y niñas más pequeños y más pequeñas. Y ahí empezamos a pensar y a trabajar de manera colectiva en el armado de otro espacio que nos permita generar tareas educativas para las niñeces más pequeñas. Y que nos permita desde ese lugar también acompañar desde la cuna a familias trabajadoras, donde el tema del cuidado se puso a la luz. Bueno, ¿cómo cuidamos a nuestras niñeces? ¿Cómo compatibilizamos el trabajo con el cuidado? ¿Cómo reconocemos que los cuidados son un trabajo que muchas veces está invisibilizado, que las familias hacen malabares para garantizar el cuidado y conciliar con los trabajos? Y bueno, hemos armado un espacio muy lindo, una sala que va a albergar a 30 niños, 35 niños, va a funcionar dos salas, una a la mañana y una a la tarde. Es multiedad, así que vamos a estar recibiendo a niños y niñas de 45 días a 5 años y se va a intentar fortalecer el trabajo comunitario, fortalecer esas tareas desde una perspectiva de género, es decir, estamos reconociendo las tareas de cuidados y distribuyendo las responsabilidades que permitan de alguna manera fortalecer la organización familiar. Y al mismo tiempo trabajar en lo que es el fortalecer los derechos de las mismas niñeces. Los derechos de niños y niñas al estar cuidados, al estar protegidos, pero también al estar, recibidos desde un lugar educativo, amoroso, con ternura, con música, con poesía. Bueno, esa es un poco la propuesta, así que estamos como muy contentos en seguir abriendo espacios, que son espacios de encuentro, espacios comunitarios. ¿Cuánta gente va a trabajar en esta? Mira, en este espacio. Claro, la vía tiene un equipo muy amplio y en este espacio van a estar trabajando 7 mujeres que están integradas por un equipo de maestras de educación inicial y educadoras populares. Para eso también desde el Centro Cultural La Vía se ha planificado todo un proceso formativo que fortalece esta idea de pensar justamente los cuidados desde una perspectiva integral. Los cuidados y su dimensión nutricional, los cuidados y su dimensión vincular, los cuidados y la música, los cuidados y la cuestión de los cuerpos. Bueno, pensar justamente que esto, que cuidar, involucra muchas dimensiones y para eso estamos trabajando todo un proceso de formación en articulación con instituciones, organizaciones sociales de la misma ciudad. Eso te iba a preguntar, Silvia, buen día. Justamente el tema de la integración, seguramente imaginaba ya con otras instituciones. Lo multidisciplinario es un poco la forma, me parece, mejor y más inteligente de trabajar. Cuando decís educadoras populares, ¿a qué te referís? Cuando decimos educadores populares nos estamos refiriendo a que, bueno, hay muchas maneras de pensar la cuestión de la educación, ¿no? Y el espacio de pensar en el trabajo con las niñeces, nosotros entendemos que en todas las tareas que se desarrollan en lo que es la experiencia de la vida se producen aprendizajes. Que hay muchas personas en las cuales participan de ese aprendizaje o de ese proceso pedagógico. Entonces ahí, digamos, nosotros estamos trabajando ya hace tiempo con muchas mujeres, algunas de ellas madres, en las cuales participan, digamos, en procesos reflexivos y educativos en torno a eso, digamos, cómo pensar las niñeces como sujetos de derechos, cómo entender los lenguajes de las niñeces, cómo fortalecer los vínculos con la comunidad, cómo pensar esto de una manera colectiva. Claro, claro, claro. Entonces, esto de que la tarea educativa no solamente pasa por las maestras que van a estar participando también con un rol activo, sino también con otras personas que participan esas mismas también en experiencias formativas colectivas que están pensadas y diseñadas desde el espacio de la vía y que son formadoras de vínculos, de valores, de formas de comunicarnos, de formas de respeto, y que esto obviamente es replicado también en los espacios de sus hogares, ¿no? En su familia. Claro. Entiendo, Silvia, entiendo. Esto se inauguró el espacio, digo, en el día de ayer. ¿Cómo va a ser la inscripción? No sé si hay inscripción y demás. ¿Cómo es el procedimiento? Sí, sí, fuimos trabajando todos estos meses en una promoción barrial, comunitaria, en esta trama de relaciones, ¿no? Que les comentaba, nos hemos acercado al centro de salud, hemos hablado con equipos educativos, hemos articulado con la universidad, con el servicio zonal de Tandil, digamos, hemos ido pensando un conjunto de articulaciones institucionales y hemos ya realizado una inscripción, y a partir de esa inscripción hemos tenido entrevistas con todas las familias, tuvimos reuniones ya con las familias, y ayer estuvieron presentes familias y sus niñas y niñas. Obviamente que el espacio es totalmente gratuito, es público, y nosotros lo pensamos también como una manera de pensar los cuidados como un derecho humano, como un derecho social para las niñeces. Bien, Silvia, queríamos conocer un poco más acerca de esta inauguración del espacio, lo mejor, y bueno, seguimos en contacto para ver cómo marcha el proyecto. Bueno, les agradecemos mucho el contacto, un saludo para ustedes, un saludo para toda la audiencia, y bueno, cuando quieran acercarse siempre van a ser bienvenidos en este lugar. Muchas gracias, que tengan buena mañana. Buena mañana. Bueno, igualmente para ustedes. Adiós. Gracias, hasta luego.